San Domingo, hay ganas, de volver a ver al Elche ganador, el Elche que en el Estadio Martín del Valero ha ganado todos y cada uno de los partidos que ha disputado. Vamos a ver si es capaz de conseguir la sexta victoria consecutiva frente a un Racing de Santander que hace 11 años no visitaba, hace 11 años que visitaba el Martín del Valero por última vez, en los que no venía, y que efectivamente no tiene un entrenador muy querido. Se ha acostumbrado a ganar y por eso estamos deseando que llegue el partido contra el Racing. Palabras de Eduard Baca, que resumen el sentido de la plantilla después de la única derrota de la temporada contra el Murcia. Club y Peña se movilizan para que el domingo se registre la mejor entrada de lo que llevamos de campaña. En ello se abren 1.500 aficionados en ese día preferencia que asistirán seguro los donantes de sangre. Sigue siendo la estrella de la segunda división y la televisión, en este caso, no para de televisar el partido. Menos el de Nuesca, que lo han televisado todos. Pues atención, porque los próximos cuatro, ya sabemos algunos de ellos, también. A saber, este domingo a las 6 de la tarde, el Serra en los Santander, por Marca TV. Recuerdo que desde que Marca TV retransmite a Elche, el Elche lleva dos temporadas sin perder, así que siga así, porque casi todo lo que permite Marca TV. La semana que viene hay dos salidas consecutivas. La semana siguiente, la que viene, luego Elche, Marca TV, domingo a las 6 de la tarde, en el Sol Carro. El siguiente, también desplazamiento, el Elche, sábado 9:30 de la noche, Marca TV. Y el siguiente, Elche Alcorcón contra el tercero, que es de Borbarás, domingo, el 18 de noviembre, a las 12 del mediodía por el Cruz. Hoy no reconocer líder para que te revisen hasta los entrenadores. Bueno, el entrenador no, porque para eso no se va a cerrar las puertas y se va a cerrar. Saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver qué preguntamos hoy a través de las redes sociales. Hoy preguntamos en Facebook y en Twitter si creen que Elche volverá al camino de la victoria ante el Racing y se superará la mejor entrada de la temporada. Pues precisamente datos sobre ese partido el domingo a las 7 de la tarde, desde las 5:30, lo contaremos aquí en el marcador, el programa dedicado a las retransmisiones de Elche, a través de nuestro sitio de información, a través de marca. Bueno, pues pasando, vale 10 euros. Y el anillo también, porque el anillo de preferencia sale bonito por hoteles, ese también se hace. De hecho, ya hay 1.500 aficionados que garantizan su presencia ahí, porque son las entradas que se repartieron a los donantes. Por tanto, hay que dar una vez más la enhorabuena a toda la población de Elche, porque los que ganan sangre en el Martín Carrero se han convertido en el punto más importante de donación de toda la provincia de Alicante. Bueno, pues esos 1.500 que donaron se van a una entrada para anoche. Y se pueden comprar ya, pueden solicitar que sea por 10 euros en fondo o en anillo, porque eso sí, en fondo quedan pocas. Cuando se acaben las de fondo, si es que tienes fondo, serán de anillo. Esto en el tema de las entradas. También en el tema de los jóvenes menores de 17 años, recordamos que hay entrada de la para todos ellos, inclusive para abajo. Voy a recordar el club, la rueda de prensa, que tres chicos se están volviendo a repartir, lo perdieron en el tiempo. Pero vamos, si eres menor de 17 años tienes entrada gratuita. Menores de 10 años acompañados de un adulto. Y estos a 17, la entrada es por la puerta 6. Y en teoría con los tres chicos he conseguido porque están repartidos. No tienes tres chicos. Para abajo, también es gratis, pero si es que no se ofrece la planta 17 por la puerta 6. ¿Por qué? Porque la persona que nos ha preguntado es la otra vez que entramos donde queríamos para este sector, lo que dice sobre la puerta 6. Y en lo deportivo, bueno, pues destacar que el Elche sigue entrenando a puerta cerrada, está en el profesor de la Margarita. Sobre los jugadores o el jugador que van a sustituir o que van a sustituir a Dios Metra, porque un cambio es obligado. Lo que hizo Metra, como ayer escuchábamos, bueno, lo que hizo el doctor Maripol, también director, pues ya que la recuperación es total, entre algunas escuelas, la verdad es que no es un músculo operado, y que el plazo de recuperación muy posiblemente sea adelante a 5 o 6 años. Pero esa ausencia, el técnico está trabajando la opción de darle, yo creo que por orden, entre Carles y Paranca, que es la opción, Paranca le lleva algo de delantera a Carles Gil, porque, digamos, tenía el alta médica un poco antes de Carles Gil, pero también el punto que Paranca, por su baja de caídas, que fue el año pasado, donde se hizo una lesión en una zona muy cercana a esa lesión, quizás mentalmente va a tener un problema. Está trabajando muy bien para acá y podría ser un poco sin olvidarnos de Carlos Gil. Hay opciones como Pelayo o incluso Gemelero, que no será el de nuestro sector finalmente. cierto le vuelve la tienda a Serrano. Serrano te trae el negociado y el otro con la exclusiva. Vale, todo incluye. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro aquí de desempleo. Con solo 3.990 euros. Por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Serrano. Concesionario oficial SEAT de Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este mensaje de interés en el centro de negocios y carrera técnico en Elche Valle de la Sacra ofrece al cliente oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. Alquiler por las ofensivas, alquiler de despacho desde 17 euros la hora a 180 euros. Alquiler de aula a cursos, 21 euros por hora. preguntaba también si el escenario era un poco de sociedad, cuando se meta atrás, pues no tenga más dificultades en encontrar espacios y tendrá que jugar a la primera de la poner a un sitio y dejar la respuesta, sino esta. Yo creo que en buena forma, pero Thank you. 12 años consecutivos en la élite internacional. En la década de los 80 no hubo muy buenos números y se convirtió en un jugador de la última visita de esa región a élite. Fue en la temporada 2001-2002 con Julián Ruiz como entrenador, el partido en el empate en gol. A escuchar parte de la rueda de prensa de la Federación del Club. Hoy en el estadio Martín Paredo hablaba uno de los miembros del Consejo de Administración, Manolo Sánchez. Como podéis observar, hoy el protagonismo no es el jugador, ni el míster, ni en las tácticas, ni el entrenado, y el protagonismo es 100% la peña y la gestión del equipo. Thank you. Rosa, a ver. A ver. José Adolfo nos dice, en este tipo las lesiones no se van a notar, mientras se van en todo o Rivera, ya que son los que hacen el equipo de estudio de la semana pasada, y están en el live. Vamos a ver si batimos la mejor entrada, la parte de abajo del anillo. Yo creo que se va a llegar, la de arriba vamos a tener. Gracias, saludos, buenas tardes.